¿qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista de una manera bastante particular. Es un día especial para todos los hinchas de Racing. Estamos en el tercer piso de nuestra sede de Avellaneda, donde se va a realizar una nueva asamblea, la asamblea en la cual se va a aprobar, seguramente se va a aprobar el presupuesto para este próximo periodo. Y arrancamos, decíamos, de una manera inusual, porque ya en un ratito tiene que arrancar esto y tenemos para charlar, que se ha quedado unos minutitos para poder hacerlo, Pablo Mena, que es el tesorero de Racing. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, se va a dar una situación que puede llegar a ser histórica. Lo digo porque se está por aprobar el presupuesto. Y digo que puede ser histórica porque quizás tanto la gente de la mayoría como la de la minoría hoy levante la mano como para que se apruebe esta situación, ¿no? Lo estoy pensando en función de lo que pasó la última vez, en la cual la gente de la minoría decidió desistir, irse, ¿no? Automáticamente, cuando se quiso presentar el presupuesto. Y bueno, son situaciones especiales, ¿no? Las asambleas siempre de los clubes son situaciones especiales. Y las asambleas son particulares porque a veces la política se mete en el medio de la gestión y bueno, a veces de alguna manera se ensucian cosas que no debería pasar y la normalidad de funcionamiento del club, pero bueno, son posiciones a veces respetables. En este caso me parece que no va a pasar eso. Hemos trabajado el presupuesto una vez presentado conjuntamente con la minoría integrante de la comisión fiscalizadora, hemos aceptado las sugerencias que nos han planteado, así que me parece que estarían dadas las condiciones para que el presupuesto se apruebe. Bueno, ¿qué particularidades tiene este nuevo presupuesto? ¿En dónde se hizo hincapié este semestre, no, este año en realidad, como para poder mejorarlo? Y la parte de ingresos del club es bastante previsible porque la mayoría de los contratos están vigentes, con lo cual me refiero principalmente a los contratos principales, están vigentes, y en lo que es ingresos por venta de jugadores está planteado el flujo de ingresos que vamos a tener por jugadores que ya hemos vendido, con lo cual el grado de certeza es bastante grande. Y lo que respecta a la televisión, no estamos previendo que se generen ingresos mayores a la cuota que estamos recibiendo, con lo cual el grado de desvío en lo que refiere a ingresos no me parece que va a ser muy significativo. Y respecto del rubro de ingresos, lo hemos trabajado en base a un histórico contable, con lo cual tampoco vamos a tener mucho desvío, porque los contratos, el principal ingreso que estamos teniendo no precisan que explaye mucho, refiere al plantel profesional. Claro. Y los contratos de los jugadores son contratos que están vigentes, con lo cual el grado de previsibilidad de ese ingreso, que es el más significativo, es 100%, con lo cual no veo que vayamos a tener un desvío muy significativo. Y la parte de cheques que ya tenemos en la calle es un compromiso que vamos a cumplir, como lo venimos haciendo en estos últimos 4 años, así que creo que el grado de certeza de los egresos es muy alto. Sí, digamos que los presupuestos siempre se arman tratando de tener cierta concordancia con lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Que no nada es 100% que va a ocurrir de esa manera. Digo porque, por ejemplo, el año pasado también se habían incorporado dentro de lo que era el balance la posibilidad de venta de jugadores, ¿no? Algo que después no terminó ocurriendo, pero bueno, es una posibilidad. Estaba latente de que se podía llegar a vender. No se vendieron esos, pero se vendieron otros. Exactamente. Y respecto del presupuesto del presupuesto anterior, que es un tema que voy a hablar ahora en la asamblea, hubo una subejecución de ese presupuesto porque no se efectuaron las ventas que teníamos presupuestado a vender. En este caso, eso es distinto porque las ventas ya están hechas y lo que tenemos que hacer es recibir el flujo de fondos que de hecho se han venido cumpliendo hasta ahora, no deberíamos motivo por los cuales no se sigan cumpliendo. ¿Termina siendo deficitario el club? siempre es deficitario. Este presupuesto está previendo un déficit final de 7 millones de pesos, que si lo tomamos en función de los 160 millones de pesos que representa la erogación total de egresos, es prácticamente insignificante. No llega al 5%, ¿no? Aproximadamente, estoy diciendo, ¿no? Algo así. Sí, no llega. Bueno, ¿están conformes entonces con lo que se está, con lo que se armó para presentar ahora en un ratito nada más? Sí, yo creo que sí, y creo que hay un consenso generalizado para que el presupuesto se apruebe. Ojalá podamos ser un caso pocas veces visto en el club, después de un montón de años, que esto se pueda aprobar. Se prevé también que puede llegar a haber una suba en las cuotas sociales, ¿no? Ahora, o a partir del mes próximo va a haber una suba en la cuota social, y en marzo también, digo que también se está establecido dentro del presupuesto. Sí, es un tema importante para, sobre todo para la gente. La cuota a partir del 1 de noviembre para el mayor masculino pasa de 80 a 100 pesos, y en marzo o abril, tendría que fijarme bien en el papel, va a pasar a 120 pesos, que es el equivalente a dos entradas generales al día de hoy, que seguramente cuando empiece el otro campeonato probablemente tenga algún tipo de variación, pero la cuota va a ser de 120. Estamos hablando mucho de lo macro, ¿no? Ahora estamos hablando de algo más puntual, como por ejemplo la cuota social. ¿Hay algo más así puntual que se le pueda contar al socio que le pueda llegar a interesar? Y que estamos previendo una inversión importante en fútbol amateur. Una inyección de fondos de 10 millones de pesos aproximadamente, que se vincula con la construcción de una cancha adicional, ver si podemos iluminar alguna de las canchas, y el objetivo que tenemos trazado, que es la cancha de fútbol de pasto sintético, que es el futuro, y ojalá lo podamos hacer. ¿Se podrá ayudar también un poco a Villa del Parque? Hay un proyecto para Villa del Parque, pero que todavía no está presentado en las condiciones que nosotros nos gustaría presentárselo a los asambleístas, con lo cual hasta tanto eso no ocurra, no lo vamos a realizar. Pero sí, hay un proyecto importante que va a significar una remodelación muy importante de la sede de Villa del Parque. Pablo, te agradecemos por estos minutos y bueno, te vamos a escuchar ahora en la asamblea. ¿Qué es lo que vas a decirnos a todos los hinchas de Racing? No, por nada. Un saludo a la audiencia. Hasta luego. Pablo Mena, el tesorero de la Academia, entonces, charlando con nosotros aquí en Esperanza Racingista. Zayat, ¿cómo le va, Morris? Muy bien. Claro, terminante y esclarecedor lo que acaba de decir el tesorero de Racing. Un presupuesto que en realidad marca un déficit, si es así, no es tan pronunciado, porque tal como decías vos, no llega ni al 5% de todo lo que es los egresos, así que dentro de todo está bastante equilibrado, y en la medida en que Racing logre buenos resultados, ya creo que va a tener incremento de recaudación, incremento de socios, y bueno, también va a tener incremento de premios para los jugadores, ¿no? Porque en la medida que ganen, va a haber que compensarlos. Vos sabés, Morri, que charlando con un dirigente hace un rato nada más también, me comentaba que hay una posibilidad de que Racing quede en un cero total, ¿no? En cuanto al déficit. Pero eso significa tener que olvidarse de un montón de jugadores que hoy por hoy son importantísimos para este plantel, el caso de Saja, por ejemplo, Pelletieri, Camoranesi, San, bueno, un montón de jugadores, Ortiz mismo, son todos jugadores que han llegado o que tienen un sueldo muy alto, pero que significarían poder quedar en un cero completo. Ahora, ¿qué pasa? Vos ponés chicos, ¿sí? No ponés a estos jugadores que son de experiencia, ponés chicos. Estos chicos les va bien, como es el caso de Centurión ahora, o mismo también de Vieto, y se te viene al humo como se le vinieron al humo los representantes de Centurión en su momento a Racing, diciendo, mira, no puedes seguir ganando 3.000, 4.000, 5.000 pesos lo que tenían en un primer contrato, ¿no? Entonces, es muy difícil, me dicen, poder equiparar las finanzas de un club. Los jugadores ganan muchísimo dinero, está impuesto esto de esa manera, y no se puede bajar, y lamentablemente no se puede bajar, por más que uno quiera ir bajándole los costos, termina no pudiéndolo hacer, ¿no? Claro, lo que pasa, Ramiro, que igualmente se sacaron tres sueldos muy importantes. Se fue Claudio Jacob, se fue Gio y se fue Teo. Y eran sueldos muy importantes que con eso trataron de equilibrar un poco, digamos, lo que es el presupuesto de sueldos. Ahora, una actualización a los chicos es importante. Al margen de eso, por lo que uno colige, suponemos de que por el momento los chicos no se venden y esperemos que en esta oportunidad pase eso, ¿no? ¿Vos qué decís? Y a ver, hay una necesidad de tener que vender alguna vez a alguno de los jugadores que están surgidos de la cantera, ¿sí? Me parece que eso de que los chicos no se venden fue una frase desafortunada en el momento, pero había una necesidad. A ver, ¿quién podía negarse a vender a Zuculini, a Franco Zuculini, en 7 millones de dólares, ¿no? Como un poco más, momento. Claro. ¿No? Era imposible. Me parece que la frase en su momento fue totalmente desafortunada, pero había una necesidad del club de dinero, de que se genere un flujo de entrada que sea extra a lo que puede llegar a ser únicamente el ingreso que tiene Racing por socios o por venta de entradas, ¿no? Me parece que, bueno, esa situación con el tiempo y teniendo en cuenta que después de mucho tiempo Racing volvía a reinstitucionalizarse, había que también saber entenderla con los papeles delante, con el número delante de lo que estaba pasando en Racing, unos números que no aparecían por ningún lado, nadie sabía realmente el gasto real, ¿no?, que tenía Racing. Te molesto un segundito más, ¿sí? A ver, te interrumpo un segundito más. A ver, ¿puedo interrumpir la charla un segundito, por favor? Voy a hablar con el señor Alfredo Chiodini, que es del Departamento de Infraestructura. ¿Cómo te va, Alfredo? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo te va? Bien, bueno, estaba repasando recién y mirando las nuevas oficinas, y bueno, te quiero felicitar, la verdad que están bárbaras, están quedando muy bien. Bueno, sí, todavía le falta un poquito, más o menos un mes más, pero bueno, ya la estructura la pueden estar viendo. Sí, bueno, la idea es que nuestro presidente y los futuros presidentes gestionen en su casa, que la sede, que es Racing. Y después de mucho tiempo, ¿no? Porque la verdad que se pedía o se exigía también desde ya el anterior mandato de Molina, que Racing trabaje directamente de acá, de Avellaneda. Sí, bueno, por suerte este proyecto lo podemos hacer realidad. Le falta muy poco el mobiliario, pero bueno, ya lo están viendo. Calculo que en vez de ya más un mes, tesorería, presidencia, sala de reuniones, recepción, va a estar todo en la casa, en nuestra casa, que es la sede. Alfredo, ¿qué otros proyectos tenés ahora? Porque lo vamos a hacer un cortito, contame un poquito, dale. No, mirá, te digo la verdad. De la cabina, contame, por lo menos. Eso nos interesa a todos los periodistas, por lo menos. A los periodistas seguro nos va a interesar. Sí, bueno, hay un proyecto de llevar las cabinas radiales a la parte alta del vestuario. Es una necesidad que tiene Racing. Hoy están transmitiendo desde los palcos, cosa que no nos permite poder hacer un negocio con eso, poder venderlos. Bueno, hay un proyecto, pero bueno, como te decía antes, podés ver esto que es realidad. A mí la verdad que mucho de proyecto no me gusta hablar. Sí, cuando el proyecto se transforma en realidad, realmente ahí pasa a tener valor el proyecto. Mientras sea proyecto, es un proyecto y nada más. Por eso, pero bueno, eso está bastante encaminado. Y bueno, hay varias cosas más, ojalá que lo de la cancha, ¿no?, que a veces también preocupa un poco, hay algunas partes de las estructuras que no se ven bien. Sí, bueno, por eso, hay varios proyectos encaminados. Uno quiere ir, como decíamos, traza paso a paso, pero seguro. Y la idea es concretarla, no quedarse en proyectos, sino avanzar y hacerlo realidad por el bien de todos los socios de Racing y por el bien de nosotros. Gracias, Alfredo. No, por favor, un gusto. Ramiro. Y a Carlos Camarelli, que también lo saludaba. Carlito, ¿cómo andás? Presidente de tanto tiempo de la Fidel del Norte, ¿cómo andás? Sí, en eterno. Presidente de esa. ¿Sigue siendo presidente de hoy por hoy? No. Sigo siendo presidente. Ah, mira. Pero yo pensé que eran delegados los chicos, pensé. No, pero digamos que estratégica y operativamente hemos derivado a los chicos. Estamos en el trabajamiento generacional, ¿no? Que es la nueva fuerza de la juventud, que se van haciendo cargo, la están llevando muy bien, y bueno, y la filial sigue creciendo. Carlos, vos que pasaste tantos procesos de distintas personas que se han sentado al frente de distintas asambleas de Racing, ¿cómo esperás, con qué expectativa esperás esta? No, lo espero positivo, porque inclusive esta conducción tiene la grandeza de

Bueno, acá estamos. Bueno, en realidad está a punto de comenzar esto. Recién ahora se está sentando la cúpula dirigencial. Arranco. Secretario General, Cristian Delia, pegadito al lado está Rodolfo Molina, al lado sentado está Gastón Coborno. Quien va a presidir, o quien va a moderar, mejor dicho, esta reunión, Juan Pablo Hall, que en algún momento fue presidente de la filial de La Plata. Pablo Mena, también sentado al lado del pro tesorero, está Adrián Fernández, y casi saliendo de la mesa, porque no le queda más lugar, está Blanco, ¿sí? Está el vicepresidente segundo de Racing. Así que bueno, están ahí todos, ¿eh? Ya también sentados, ya se le ha tomado lista a todos los representantes, a todos los asambleístas, porque en instantes nada más va a comenzar entonces esta asamblea, este momento histórico para Racing. Ahí sí. Está, vamos a escuchar lo primero que dice, dale. El 40 integrantes por la mayoría y 20 integrantes por la minoría, queda conformada formalmente en asamblea. Bueno, quiero comentar en un segundo dos temas antes de dar comienzo al tratamiento de orden del día. Por un lado, va a hacer uso de la palabra brevemente el señor presidente del club, Gastón Coborno, y quiero también a su vez pedir un minuto de silencio por quien fuera un reconocido socio, simpatizante y también integrante actualmente de esta empresa representante, el señor Oscar Caldade. Bueno, se está realizando. Sí, respetuosamente también lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a aprovechar, si te parece, Morris, para hacer también entonces la tanda y media. Estamos muy cerquita ya de la misma, dale, y después vamos a escuchar la palabra del presidente de Racing. Vamos a, si podemos apurar a la tanda y media como para poder volver para escuchar al presidente de Racing. Ya, ¿cómo estamos? No, vamos a tratar de conseguir al operador. Pues, vamos a la tanda de media. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco. Radio Cadena Eco. Estilo, contenido y capital auténticamente argentino, como nuestra gente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, Radio Cadena Eco, AM 1220, la radio en todo el país. Espacio Publicitario. Wellpark, tu cuerpo necesita un bienestar diferente. Gimnasio Ritmos Latinos, salsa, reggaetón, localizada, pilates, X55, taekwondo infantil. Aparatos con evaluaciones mensuales. Indoor, reserva tu lugar. Curso de personal trainer, últimos días de inscripción. Certificación internacional. Gabinete de estética, gabinete de nutrición. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22 horas. Sábados de 10 a 18:30. Wellpark, Avenida Rivadavia 10533. Teléfono 46415754. Facebook wellpark2009@hotmail.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Ahora, en Cadena Eco, podés formarte profesionalmente. Comienza el seminario deportivo con talleres de radio y relator deportivo. Le va a pegar, se cae bien. Levanta el centro, se cae bien. Mira el área, cabezazo. Le va a quedar ahí por arribita. El cabezazo y el empate, gol. ¡Gol! Con pasantías en nuestras emisoras y salida laboral. Abierta la inscripción. No pierdas este año. Finaliza en diciembre. Comunicate llamando al 011-5631-1000. Por correo electrónico a cursos@cadenaeco.com.ar. No pierdas la oportunidad de estar en los medios. Inscribite ya. Yeah. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Ahora estamos, ¿no? Sí. Bueno, está hablando el presidente de Racing, Gastón Coborno, ha llamado recién a reflexionar sobre distintas situaciones que está viendo dentro del club. Estoy hablando un poco fuerte con los auriculares, me estaba mirando, pero bueno, ya está. Bueno, lo escuchamos, vamos a escuchar a Coborno. No hay que impacientar. ¿Alguno va a dejar de ser hincha de Racing dentro de 5 años o dentro de 10 años? Entonces, la intención nuestra es pensar a 20 años, pensar a 10 años, pensar a 15 años. Que creo que vamos por un camino correcto. Seguramente vamos a tener muchos traspiés, nos vamos a levantar como nos hemos levantado un montón de veces, vamos a tener algún logro, seguramente lo vamos a poder disfrutar, pero el objetivo tiene que ser otro, el objetivo tiene que ser creer en lo que nosotros veíamos como una utopía, hoy es una realidad, hoy el club está de pie, hoy el club está funcionando, hoy la economía del club está estabilizada y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar por muchos años más. Simplemente quería compartir con ustedes esa reflexión porque creo que es importante detenernos 5 minutos y pensar que hoy estamos a punto por ahí de tratar algo frío, que es un presupuesto, que es un número, pero que hace 10 años no estábamos acá y hace 20 años no estábamos acá. Y las cosas se manejaban de otra manera. Creo que eso es lo importante y eso es lo que hay que resaltar. Así que pido colaboración, pido que haya cada vez más participación de los socios, porque la única manera de poder perdurar en el tiempo con el proyecto o con los ideales que uno tiene es trabajando y comprometiéndose. Muchas gracias. Los aplausos no solamente son de los asambleístas por la mayoría, sino también lo mismo pasa por gran parte de la minoría. Bueno, a ver, vamos a escuchar. La Asamblea General Especial convocada por la Honorable Comisión Directiva, de acuerdo al establecido artículo 76, inciso D del Estatuto Social. Punto número 1. Designación de 2 representantes de socios para que en representación de la Asamblea consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva. De acuerdo al establecido por el artículo 66, inciso B, primero de nuestro estatuto. Punto 2. Tratamiento de renuncia de miembros titulares de la Asamblea de Representantes y asunción de los suplentes. Bueno, a ver. Me voy a correr un poquito, como para poder hablar más tranqui. Bueno, ahí estoy. Sí, Ramiro, claro. Diego comienza entonces ya a la Asamblea, la verdad que. No sé si esta es la parte que le puede llegar a interesar mayoritariamente al hincha de Racing. No, simplemente... queríamos escuchar si te pareció bien, Morris, al presidente de la Academia, ¿no? Que, bueno... Eso fue bueno. Pidió unión, pidió participación, algo que me parece que es más que positivo. Sí, algo que en realidad muy pocas veces se pensó en Racing, de pensar a futuro, no un logro inmediato, sino... Va, queremos el logro inmediato, pero en una palabra, poner de una vez por todas en pie a la institución, y para eso se necesita tiempo, se necesita años. Serán distintas quizás las comisiones o los directivos, pero con ese mismo objetivo, que es importantísimo. Ojalá se pueda cumplir lo que Coborno acaba de decir, ¿no? Sí, al único que... A ver, yo lo decía, ¿no? Recién marcaba que cuando salió el discurso de Gastón Coborno, no solamente la gente de la mayoría, sino también la gente de la minoría aplaudió. Hubo excepciones, ¿no? Claramente lo vio al hermano de Pablo Podestá, me parece que se llama Eduardo Podestá, que fue el único que no participó del aplauso, pero bueno, fue, insisto, me sorprendió también ver a la mayoría de la gente, justamente de la minoría, aplaudiendo. Pero, Ramiro, aplaudiendo lo que decía el presidente de Racing. Ramiro, yo me voy a quedar por acá. Si les parece, hacemos la tanda que tenemos pendiente, la segunda que es nuestra, y después vamos a estar con Martín, con López López, para que nos cuente qué es lo que pasó con el fútbol, porque Racing juega con Newell's el próximo sábado, y estamos ahí con la transmisión de Esperanza Racinguista desde seguramente las 7 de la tarde, si no me equivoco, vamos a estar con la previa de Racing y Newell's junto a Carlos Juvenal. Tanda, Morris, si te parece, ya venimos, dale. Cómo no, vamos a la tanda de Esperanza Racinguista. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio Publicitario. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.justpelo.com. Hey, yeah, yeah. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Ristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón vendrá, el camaleón. Disfruta seguro, tenés camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Heladería Palmeiras. 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4-514-6303. En Esperanza Racingista, información. Información, y si hablamos de información, hablamos del informativista número uno de Racing, que vive junto con el plantel mañana, tarde y noche. ¿Cómo le va, López López? Muy bien, Morris, ¿usted? Bien, aquí estamos tratando de escuchar las últimas novedades, que seguramente las tenés. Vas a dar el equipo, vas a dar el banco, aunque ahí no es mucho trabajo, porque estamos repitiendo el equipo. Pero alguna postilla debe de tener de lo que fue el entrenamiento y de que cómo sigue la cosa. Sí, porque bueno, a ver, Racing volvió a entrenar a puertas cerradas, y una práctica de fútbol nuevamente. También hubo trabajo táctico, pero el técnico volvió a hacer hincapié en este 11 que nosotros venimos manifestando, sí, que va a ser el mismo que viene ganando los últimos dos partidos, con Saja, Pichut, Ortiz, Cajáis y Corbalán, mitad de cancha para Villar, Pelletieri, Suculí y Centurión, Vieto y Cámpora. Y en cuanto al banco, tampoco va a haber novedades, sí. Si bien no ha sido confirmado, va a tener en el banco, sí, a De Olivera, Migliónico, a Webb, Fariña, Camoranesi, Auche y José Sam. Sí, porque el técnico viene manteniendo estos 18 nombres para lo que fueron los últimos encuentros, ¿sí? Así que no va a haber ningún tipo de modificación. Y esta tranquilidad que tiene Racing hoy por hoy de haber encontrado el equipo y de saber que va a haber un partido importante, pero es un partido importante por los primeros puestos, sino pensando en la tabla de abajo. Entonces esto genera tranquilidad en lo que se plantea. Claro, es importante. Y también lo que a mí me interesaría saber, y quizás a toda la gente, parece que se nos fue López, y ahora vamos a tratar de tener nuevamente el contacto con nuestro informativista, con este hombre que está todo el día con el plantel. Digo, lo que es importante en Racing, que se ha conformado un buen grupo, porque, y eso ya lo decía yo, que los jugadores grandes que están fuera del plantel, caso Camoranés y caso San, están apoyando todo esto y se ha formado una buena comunión. Entonces, esto es lo que da también la posibilidad, digamos, de crecer, de ese conglomerado. Cuando uno está leyendo de lo que pasa diariamente en casi todas las instituciones, en que hay esas rispideces entre los jugadores del plantel, acá vemos que no pasa esto, y bueno, esto es lo que está dando buenos resultados. Esperemos que continúe. Es una parada difícil el partido frente a Newell's Old Boys, y ya retomamos el contacto con López. No sé si estabas escuchando. A ver, ¿a Ramiro estás? No, Ramiro. A Ramiro, ¿cómo te va? Sí. Bueno, contame. Venía escuchando lo que venía diciendo Morrich. Es parte, de alguna forma, de lo que se venía hablando desde obviamente desde que se cortó el tema del fútbol hasta el día de hoy, ¿no? La verdad que hemos tenido varias conferencias de prensa como para poder compartir con los hinchas aquí en el programa, y también nosotros cuando tuvimos que ir y escuchar a los entrevistados, y la impresión es que del grupo, ¿no? Del buen momento que está pasando como grupo. Recién también tenía la chance de hablar con una de las personas que habitualmente tiene charlas con el técnico de Racing. Y me decía, ¿no? Que Racing va a salir a jugar de manera distinta a lo que lo venía haciendo hasta el momento. A ver, distinta, que se entienda. Distinta a cómo se juega de visitante. No sé si distinta cuando juega de local, que Racing sale a buscar los partidos, pero la intención es, por lo menos cuando se juega de local, tratar de ganar la pulseada de arranque para después, con el resultado a favor, sí hacer el juego que más le conviene a Racing, que es el de esperar y tratar de salir lo más rápido posible, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, lo que decías vos recién es lo primordial, el hecho de haber podido encontrar un grupo con una solidez desde lo anímico, desde lo moral también, porque el grupo está muy bien, la unión que existe entre ellos es muy buena. Así que por ahí pasa lo principal, ¿no? En cuanto a esta conformación del equipo. Un equipo, bueno, no sé si Martín lo pudo confirmar hace un ratito, es fácil. Es el mismo equipo, son los mismos 18 que van a salir al campo de juego. Tanto el equipo titular como los 7 suplentes, no hay ningún cambio. Y siguiendo, digamos, el hilo de la conversación y de lo que estaba comentando, vos fijate las declaraciones que vos escuchás de Saja, de San, de Camoranesi, son todas positivas. Sí. Fundamentalmente, y aparte de eso, de acuerdo a lo que estamos viendo, Racing está formando una columna vertebral cada vez mejor, porque tenés creo que el mejor arquero del fútbol argentino está jugando en Racing, Ortiz, sí, que está ordenando todo ese fondo, el pobre Pillut, creo que se quiere poner tapones en el oído porque lo tiene ahí marcándole cada una de las jugadas. No sé si vos lo que vas a disfrutar. Se lo nota muchas veces como que lo tiene de hijo, ¿no? Sí. Sobre todo Ortiz. Me hace recordar, mira qué viejo que soy yo, lo que le decía Bilardo a Garré jugando en el seleccionado. Yo hacía campo de juego y lo tenía loco. Y acá Ortiz, bueno. Después se está afirmando muy bien Zuculini. Le falta un poco al chico Pelletieri, y en ataque, bueno, tenemos la joya, que es este chico Vieto. Bueno, entonces, Morris, si sí, te parece, vamos a hacer una nueva tanda y a ver si después de la tanda me puedo yo volver a enganchar con el tema de lo que está pasando aquí. Claro, que es importante. En cuanto a la aprobación del presupuesto, y también esperando a ver si podemos retomar la charla con Martín López, ¿dale? Cómo no, es importante. Vamos a la tanda de Esperanza Racinguista, porque si no vendemos, no comemos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Pyro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.pyro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Explorar nuevas fantasías con los Kit Prime, donde el placer te lleve. Encontrá la camiseta de Racing en SP3. Todos los modelos al mejor precio del mercado. Las mejores marcas en indumentaria deportiva. SP3, Acoite 16, local 5 Capital. facebook.com/sport3. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, volvemos con Ramiro, que está en la asamblea de Racing, que está tratando Morris. El presupuesto. Sí, te escucho. Bueno, Morris, a ver, voy a pedir por favor, si al operador sobre todo, ¿no? Si nos puede poner en este momento el separador que dice filiales, y después seguimos hablando. Dale, a ver, por favor. Si no es mucha buena. Cómo no. En Esperanza Racingista, filiales. A ver. Seguro sí, tiene estamos alguien. Estamos en el estudio. Estoy por hacer entrevistar en una casa, en este instante, a Sebastián Acosta. Porque hoy es jueves, hoy es día de filiales, y los jueves teníamos que hablar de una forma de filiales. No pudimos charlar con Celeste y con Gaby, que son las amigas y compañeras de la filial de Loma de Zamora, que tienen el próximo lunes su reunión. Y dijimos, bueno, si no hablamos con ellos, vamos a hablar con el que está ahí presidiendo las filiales. Sí, no, Sebastián Acosta, ¿cómo andan, amigo? Bien, todo bien, todo bien. Acá muy contento por la asamblea. Bueno, como dijo Gastón, la verdad que el club ya lleva 4 años de democracia y con todos los traspiés que tuvimos, creo que es importante que el club siga en manos de sus socios. Bueno, a vos te toca estar coordinando el departamento de filiales, ¿no? Y me levantás la ceja y me decís, mamita, qué laburo, ¿no? Pero bueno, de una forma está bueno porque estás en contacto permanente con la gente, con el hincha de Racing, y tratando de unir, ¿no?, al hincha de Racing a nivel nacional y mundial también, porque tenemos filiales de todo el mundo. Sí, mira, hoy tengo esta cara porque es un día difícil esta semana. Viene muchísima gente para este partido. Te diría que se tomó como un clásico. por la gente, primero por la distancia, por la cantidad, por el tiempo con el que empezaron a pedir las cosas y la desesperación. Sí, después, bueno, tranquilo, yo ya llevamos 8 meses con Roberto haciendo un trabajo importante. Tenemos muchas modificaciones para el año que viene, despacio, no hay apuros. Queremos, bueno, Filiales creció muchísimo en poco tiempo, queremos darle un orden, queremos darle más que un orden, alguna metodología de trabajo a las filiales para que participen. Yo creo que no hay muchas propuestas del club para que las filiales participen, entonces creo que somos nosotros los que primero tenemos que ofrecer, tenemos que pedir, tenemos que dar, y que la gente siempre se acerca, siempre. Este año hemos tenido donaciones por cerca de 60.000 pesos. Bien. Fundamental. Entre rifas, entre a veces pedís a una filial, no sé, acolchados y demás cosas para la pensión, y capaz que una sola final termina poniendo 8.000 pesos. Así que bueno, queremos seguir en esta línea y bueno, con mucha esperanza que el año que viene se ordene, porque ya son bajo el circuito de filiales, digamos, 11.500 socios y wow, se está complicando. Bueno, próximamente se viene Año Nuevo, ya se acerca Navidad y tenemos, me imagino, todas las fiestas de fin de año de casi todas las filiales, ¿no? Que eso también debe ser un trabajo arduo para tener que convencer a los jugadores para llevarlo a las distintas filiales de todo el país, a los dirigentes, ustedes que se tienen que mover para todos lados. Mira, este año con la Copa Argentina, la verdad que se logró visitar muchas provincias para lo que es el departamento de filiales, y obviamente para Racing es fundamental la Copa Argentina, y llegar con la presencia de los jugadores a lugares donde el hincha solo tiene que ver por televisión o hacer un viaje de más de 1.000 kilómetros. Así que bueno, digamos que el interior quedó bastante cubierto. Vienen las filiales de acá ahora, bueno, yo en algunas ya participaba anteriormente, así que bueno, ya también es parte del trabajo. Y si bien es duro, la verdad que el reconocimiento que te dan y ver el esfuerzo de la gente siempre te llena de pilas. Bueno, ¿cuánta gente esperás para este partido? Digo, porque siempre el problema pasa con las filiales, que exigen entradas. Queremos entradas, queremos ir a la cancha y nos tienen que dar más, porque nosotros somos la filial que tenemos 20 años de presencia en todos lados. Siempre te exigen. El tema de las entradas es el mayor problema. Mirá, Filiales reserva 500 plateas C de canje y después trata de ser ilimitado en lo que es la reserva para la gente que quiere pagar una platea de más, o muchas filiales para llenar un micro traen gente que no son socios. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy, muy, muy importante en cuanto a esa gente que tiene que hacer socia, primero porque ya el cupo se está terminando y va a ser tarde para hacerse socio, pero de filiales se esperan por lo menos unos 3.000 socios que vienen de interior. Es muchísimo. Esto implica micros, implica autos, implica movimiento ya desde la mañana, porque hay mucha gente que llega a la mañana, claro, viaja de noche, claro. Y ya a las 11, 12 empezás a tener contacto con ellos. Es el único día que entre toda esta entrega también tenemos para hablar, para a veces me los traigo acá a la sede, aquí con el tercer piso, me los traigo al colegio, trato de que tengan contacto no solamente con lo que es el fútbol, sino que tengan contacto con otras cosas que están pasando en el club, y que, bueno, hoy Olé lo reflejó de una manera terrible. Estuvo buenísimo. No. Por fin Olé nos dio una etapa buena. Lo de Olé de hoy, es que creo que, en definitiva... No matan siempre. A mí me parece que se ve la realidad cada uno con sus ojos. Quizá la gente de afuera... Estamos bien y eso tiene que buscar para que sea algo mal. Vende. Como seguramente hoy venda que Racing está en una situación buena, hoy en una asamblea que tengo entendido se va a aprobar el presupuesto por mayoría y minoría, eso habla no de una obediencia, sino de un crecimiento, y el mismo crecimiento se está dando en los deportes amateur, donde la verdad que muchos beneficios los chicos de deportes amateur no tienen, pero deben tener ganas de participar de un club así. Así que bueno, contento un poco por todos, ¿no? Lo de hoy sí fue algo hermoso. ¿Van a traer a la gente de la filial para que corra la maratón? Porque si se van a venir casi 3.000 personas, que vengan también a correr la maratón. Sí, vos sabés que, bueno, todo ese trabajo es un trabajo de conciencia. A mi punto de vista ya la maratón me parece que está generando algo que es a futuro. Quizás, te digo porque en muchas cosas que hemos emprendido en el club, a veces tenemos la ansiedad de que pase hoy. La maratón ya quedó para siempre y está demostrado. Yo no sé si se va del número que hablábamos, pero ya con que se dé, ya con que el club haya tomado conciencia que tiene que haber una maratón, que hay deportistas de Racing que van a participar, la gente va a participar sola. Sí tengo las filiales. Olvídate porque los voy a apretar hasta donde pueda. Sí, no, gracias. No, por eso. Gracias por tener un espacio para filiales, que la verdad que nos hace muy bien. Gracias. Bueno, ahí está Sebastián Acosta, quien está a cargo de la filial de Racing, charlando en nuestro espacio de todos los jueves de filiales en Esperanza Racingista. Nosotros no lo queremos perder, ese espacio, que me parece que lo vamos ganando de a poquito. Y está bueno, ¿no?, poder escuchar todas las voces de todos los hinchas de todo el país y también del mundo, cuando hemos tenido la chance de charlar con algunos de España, con otros de Estados Unidos. Bueno, esa es la intención. Un acierto, Ramiro, de Esperanza Racinguista, de tratar de llevar la voz de todas las filiales. Y realmente, tal como le decías vos, se complica la cosa. En la medida que Racing sigue creciendo, y ojalá que siga creciendo en lo que es lo futbolístico, no sé cómo van a hacer para, porque van a querer venir todos, van a querer venir todos. Yo creo que tal como dijo él, van a tener que poner un cupo a los que van a ser socios de filiales. Sí. No va a quedarle otra que empezar a restringir de alguna forma la cantidad de gente. Hoy me comentaban también, ahora en lo previo, que Racing tiene 44.000 socios que están aportando en este momento, o sea, están al día en este momento. Eso habla de una cantidad de socios muy, pero muy importante. Y por otro lado, Morris, déjame contarte que para fin de noviembre se va a hacer algo que hace muchísimos años que no se hace. Se les va a dar los carnés de boda de oro a aquellos que han pasado los 50 años de socio. Sí, es importantísimo eso, porque hace mucho tiempo que no se hace y se va a tener que hacer en 2 días, porque se ha postergado tanto esta situación que, bueno, que han quedado recién ahora se va a hacer y no sé la cantidad de socios boda de oro que va a tener que hacer Racing a fin de noviembre. Es importante. Y también esta semana hubo algo en la legislatura que nos llena de orgullo, porque Juan José Pizzuti fue declarado personaje ilustre, sí, de la ciudad. Y ya ahora que se acerca Racing y Newell's, te comento que el goleador histórico de estos enfrentamientos es Juan José Pizzuti, Tito Pizzuti, que hizo 13 goles en enfrentamientos entre Racing y Newell's Old Boys. Así que estamos sí, en horario, si no me equivoco, ¿no? Sí, nos falta un par de minutos. Ah, yo tenía en mi reloj. Como que estábamos ya, claro, sí, en las 8 en punto. Bueno, sí, acá el operador me marca que ya tenemos que cerrar. Bueno, ¿qué te quedó ahí de la asamblea? Simplemente para cerrar desde acá, decir que se sigue desarrollando con normalidad la asamblea, se siguen presentando los distintos balances y proyectos para ver si tiene una aprobación final, que creo que va a ser de esa manera. Morris, nos vamos. Me despido de vos y de todos los amigos que nos están siguiendo a través de la cadena ECO y en todo el país. Muchísimas gracias. Estuvo Valentina de Rico en la producción. Mañana a las 7 de la tarde volvemos, como siempre, con mucho más Esperanza Racinguista. Gracias. Chau. Chau. Cadena ECO en el mundo. A través de www.cadenaeco.com.ar. www.cadenaeco.com.ar